amor me provoca, tu belleza me hace suspirar. Y si miro tus bonitos ojos, me cautivan con tu parpadear. Y tu pelo tan resplandeciente, con su brillo parece un trigal. Y tu voz una gran sinfonía, que embellece tu cara angelical. Y tu voz una gran sinfonía, que embellece tu cara angelical. Mi muchachita, dame tu querer, dame tu calor y tu corazón, porque mi vida no tiene valor. Si no estás conmigo, me falta tu amor. Provoca, tu belleza me hace suspirar. Y si miro tus bonitos ojos, me cautivan con tu parpadear. Y tu pelo tan resplandeciente, con su brillo parece un trigal. Y tu voz una gran sinfonía, que embellece tu cara angelical. Y tu voz una gran sinfonía, que embellece tu cara angelical. Mi muchachita, dame tu querer, dame tu calor y tu corazón, porque mi vida no tiene valor. Si no estás conmigo, me falta tu amor.